Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción y producción, Cristian Rosemary y Gerardo Figueroa. Dirección, Cristian Rosemary. ¿Cómo están, amigos de Radio Universidad de Chile? No se asusten, lo que pasa es que Cristian está por llegar dentro de un momento y, como es costumbre en estos casos, yo comenzaré el programa. Un saludo grande, cariñoso y afectuoso, y una invitación para este programa que habíamos anunciado en el anterior, el programa de Payo Grondona. Ah, a propósito, ¿nos habrán visto en la televisión? ¿Vieron nuestras caras horribles en la pantalla? Creo que fue una bonita experiencia que esperamos se repita de vez en cuando. Nuestro invitado de hoy, como dije en el programa del Payo, es Claudio Recabarren. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, para los auditores que no lo conocen, Claudio Recabarren es chileno por lógica y uno de los pocos músicos chilenos tocado en radios de jazz norteamericanas. Esto me contabas, Claudio, que surgió a raíz de un trabajo que editaste en Compact Disc, que vamos a mostrar en Compact Disc en este programa. Justamente, exacto. Es un compact que se titula Running. Es una producción hecha con sistema MIDI computacional, editada en el año 89. Bueno, esta producción se ha tocado en otras radios, así que para dejarlos ya sin sorpresa y calmar su tensión, vamos a mostrar los primeros dos temas, que son... Running sería el primero y el segundo, Te Siento. Thank you. Identificaron ya a nuestro invitado, supongo, porque bastante difusión tuvo Running en radios de onda Jazz Fusión aquí también. Claudio, aparte de esta producción que tienes hecha, has trabajado con otros músicos, entre ellos con el mismo Mario Rojas, a quien tuvimos de invitado la semana pasada. Aparte de él, ¿tú has tenido la oportunidad de trabajar con alguien más, no solo aquí en Chile, sino probablemente en otro? Bueno, indudablemente que, desgraciadamente, en el caso chileno, yo... como te contaba en momentos antes de empezar este programa, yo desde el año 78 hasta el 89 88, perdón, viví en Estados Unidos. Yeah. Por lo tanto, yo me fui a los 21 años acá y la mayor cantidad de contactos profesionales que lo hice yo son con músicos de fuera. Yeah. Pero actualmente, en estos años que llevo acá, he tenido la oportunidad de trabajar con músicos como Juan Koch, montamos un trío con Ernesto Holman, actualmente estoy trabajando con Tilo González y Ernesto. Trabajamos con la producción de Mario Rojas también, que es una producción muy, muy interesante y una música muy distinta a la que hago yo. Pero, ¿qué te significó eso, trabajar con alguien que tiene más cercanía como con elementos folclóricos o que está en otra búsqueda, como en el caso de Mario? Indudablemente es a lo que vine yo en el fondo, tratar de conocer gente que haga cosas chilenas. Y creo que Mario Rojas es un perfecto ejemplo de música verdadera chilena, con influencia de raíces latinas también. Y obviamente, para el que está dispuesto a trabajar y a buscar en esa área, es tremendamente rico poder trabajar con él como él. Yeah. ¿Y cómo contrastarías la música de él con la que tú haces, por ejemplo? Que son bastante diferentes. Lo tuyo es bien, bien cercano a una cosa internacional. E incluso creo que por eso ha tenido también una llegada fácil afuera. Claro, es muy importante ese punto, ¿eh? Me gusta esa pregunta. Dale, por favor. Eso que tú hablas del lenguaje internacional es algo que se pierde acá, creo yo, por la mentalidad isleña que tenemos nosotros. Y no es una culpa de nosotros los chilenos, sino que estamos muy lejos geográficamente, a pesar de la comunicación, a pesar de la ventaja de la televisión vía satélite, de la radio, etcétera. Existe esa mentalidad de creer en todo nuestro lenguaje sin querer un poco verlo de afuera. Y muchas veces tú sacas producciones de acá, hablando específicamente de la área musical, que son preciosas. Las entendemos nosotros, pero no las entiende nadie más, porque son muy de acá. Entonces, el lograr el lenguaje internacional, el lenguaje universal dentro de la música, dentro de la forma de tocar, es un capítulo difícil de lograrlo. Y hay gente que no está en esa parada, ¿me entiendes? O sea, y no hay nada de malo con eso. Yo siempre traté, en mi primera formación, de imitar a sonar como sonaban los músicos de afuera, porque los conjuntos que habían acá no sonaban bien. Yo quería sonar como los que sonaban de afuera. ¿Como quién, por ejemplo? Bueno, en mi época... No fue hace tanto. Claro. No, me te digo, en los principios, en esa época, actualmente hoy día es conocido Chick Corea, pero en la época mía, te hablo del año 78, no era conocido. Estaba Chick Corea, estaba Emerson, Lake Palmer, estaba Rick Wayman, que sido el mismo material de los 40 primeros temas que sonaban en la radio americana, el soul, que sido Stevie Wonder, toda esa onda, era el material que tú escuchabas y tenías un sonido con un bombo, con un bajo... un timbre que ya escuchaba y tú en FM, y después lo iba a escuchar a los locales acá en Chile, y era como escuchar una radio galena, más o menos. Claro. Sí, claro. Entonces, ese término timbrístico de la parte auditiva que se forma es muy importante. Uno parte imitando, buscando eso. Una vez que ya lo tienes, empiezas a buscar tu propio lenguaje. En ese camino estoy yo. Ya una vez de tener ese conocimiento, de lograr eso, vamos de vuelta. Vamos ahora a tratar de ser menos imitadores y tratar de hacer un camino que mezcle el conocimiento con lo que es ser chileno. Bueno, maticemos esta búsqueda de chilenidad con un poco más de música. Los temas que siguen son Volemos y Like a Tango. Thank you. Like a Tango era ese tema que estábamos escuchando de Claudio Recabarren y su trabajo Running. Vamos a seguir machacando un poco el tema este de la cosa nacional. Nosotros hemos estado preguntándole más o menos desde marzo de este año a los músicos si no creen que el hacer una música nacional pasaría por el proceso inverso, que es justamente hacer cosas que entendamos nosotros y que después la gente de fuera vea como un reflejo nuestro. No sé si fue muy claro. Sí, te entiendo la pregunta. Creo que está bien. Pero tú tienes que cumplir con unos formatos, con parámetros determinados. Yeah. O sea, para que el desgraciadamente este está involucrado con el consumo, que es una cosa que no me gusta tocar a mí, pero es la realidad, ¿eh? Yeah. El consumo está ligado con la gente que compra el cassette en Chile, o la gente que compra Compact afuera, que es más popular, el video disc, etcétera. Eso se consume en la medida que a uno le gusta y tiene el poder adquisitivo para hacerlo, y esa es la respuesta que tú estás viendo si un trabajo funciona o no funciona bajo el criterio, claro, de las compañías de izquierda. Y ese criterio tiene también en la radio una forma de tocar música con un timbre determinado, con una rítmica determinada, que si tú no entras en ese formato, no te lo aceptan ni lo tocan. Claro, lo sabemos de sobra. Yo lo hablaba, por ejemplo, con Tilo, que estamos trabajando junto, claro, con el caso específico de Congreso, que es un grupo excelente y un grupo nacional, pero no lo podrían tocar en una radio de los 40 primeros temas hoy día, no sé, claro, qué es lo que puede hacer a futuro, porque es muy local, es muy de acá. A lo mejor, si ellos pusieran una rítmica más comercial desde el punto de vista de ritmo, ¿no es cierto? Uh-huh. Conservando algunos instrumentos autóctonos de acá, con las melodías de acá, pero más commercial, como se dice, más comercial, claro, probablemente sería aceptado. Pero hacer ese trabajo para entrar en ese mercado sería destruir lo que el Congreso ha, claro, hecho durante todos, claro, los años. ¿Y qué posibilidad habría de exportar esos productos nacionales tal como están y que se acepten en radios americanas, por ejemplo, ya que tú, a ti te han tocado en radios americanas, por sí, lo que yo creo, yo creo que son muy pocas, ¿eh? Son solamente la gente que está en la onda de consumir las cosas raras. Ya, ya hay mercado como para eso. No es muy grande, pero ya. Tú, por ejemplo, yo me recuerdo haber visto, por ejemplo, a Intimimani en Los Ángeles actuar, estaba lleno, pero estaba lleno de chilenos que sabían de la existencia de ese grupo que fueron, y todos los americanos que están en la onda andina, que son fanáticos de la zampoña, entonces van a todas esas cosas que para ellos es exótico, te fijas, ¿no? Uh-huh. Pero no es un consumo masivo. Ya, o sea, es para consumidores de música, así como aquí la música. Te estoy hablando exclusivamente del mercado estadounidense, y más allá te diría yo el mercado californiano, que es el área que yo te hablo con conocimiento de causa. No, claro, estoy hablando de lo que pasa en Europa o en otra parte. Claro, es que ¿sabes por qué lo comento? Porque aquí parece que ocurre una situación similar con la música de acá. También la música de acá es consumida por un cierto sector, que probablemente es minoritario en comparación con la gente que consume música, ya sea baladas románticas de otra parte o música pop de afuera. Claro. Entonces es bien curioso que en países con economías distintas ocurra el mismo fenómeno. Por último, en Estados Unidos es explicable. O sea, hay un poder adquisitivo grande, hay una gran variedad, hay harto donde escoger, hay harta población. Y aquí no, el mercado es más o menos chico, todo el mundo se conoce, nadie limita a otro. A otro grupo chileno, perdón. Sí. Entonces es como bien especial esa situación, o sea, que ambas cosas se den paralelas en países diferentes. Claro, mira, hay un punto muy importante, es solamente una opinión personal nada más. Yo creo que el problema se produce también en que por una necesidad de expresarse ante la invasión de las cosas de afuera, siempre el chileno está buscando una propuesta musical, que le busca el camino rebuscado, le busca por aquí, por allá, para que suene diferente. Es una propuesta la que está haciendo. Está lleno, inclusive existe la onda que uno dice, oye, ¿cuál es tu propuesta? Yo no tengo propuesta. Yo estoy en otra cosa. Estoy tocando la música que me gusta, que suene bien, con un estilo propio. Pero no es una propuesta. Es tocar lo que ya está hecho, pero hacerlo bien. ¿Te fijas, no? Sí. Entonces yo creo que hay que establecer esa diferencia entre el arte de tocar las cosas que suenan bien y a una cosa que es una propuesta. El trabajo de Congreso es una propuesta chilena. Y yo creo que sería un error cambiarla. Tiene que seguir como está, ¿no? Que es distinto a aprender a tocar, tener un toco, una manera de expresar en el teclado, en el caso mío como pianista, con un lenguaje determinado, y que puede ser cualquier tema. Yo hago mis composiciones propias, pero en el fondo es una música fácil de escuchar, que lo que persigue, sí, es estar bien tocada. Veamos lo bien que toca Don Claudio sus temas. Los últimos del álbum que vamos a mostrar son Goza Bosa y Missing a Sax, o Echando de Menos un Saxo. Exactamente. Thank you. Amigos queridos, después de casi 40 minutos de espera, acaba de llegar Cristian Rose. Lo que pasa es que como ustedes estaban echando tanto de menos el saxo, yo traje un saxo. Estábamos escuchando el tema anterior, Missing a Sax, claro. Yo traje un saxo. No, ¿cómo están, amigos? Un ciclaje. Me acabo de incorporar en este momento en la colita de este programa. Y bueno, yo creo, Claudio, te lo comenté cuando hablamos por teléfono, me parece un trabajo súper interesante y yo creo que Gerardo ha hecho todos los comentarios en ese sentido pertinente. A mí hay una cosa que me gustaría saber, un poco como dato general. Entiendo que tu experiencia en Estados Unidos incluyó estudiar varios años allá en una... Cuéntanos un poquito, remontándonos un poco en tu trayectoria musical. ¿Tú te fuiste exactamente qué año a Estados Unidos? En 78. 78. Estudiaste allá, entiendo, 5 años en... Sí. ¿En qué parte exactamente? En la universidad que se llama Golden West. Yeah. Que está en la ciudad Westminster, que queda en el sur de California. ¿Estudiaste una carrera específica o composición, arreglo? Producción de televisión, convención en música. Producción de televisión, convención en música. Claro. O sea, la música era como una cosa un poquitito agregada, digamos. No era el centro del... ¿Tu experiencia musical antes de irte a Estados Unidos, acá en Chile... Estudié con el profesor del conservatorio René Reyes un par de años, después alcancé a tocar en 2 o 3 locales, algunos de ellos que les comentaba que no sé, ya como el Waldorf, claro. Piano Bar, claro. Y después allá trabajé con Mike Garson, que es un pianista jazzista muy famoso en la zona, Gene Robertson, organista, estudié armonía con él. Y después trabajé con un grupo americano que se llama Wind Up, de jazz fusión. Uh-huh. Baterista, grabó el primer LP con George Benson, el primer LP de George Benson. Músicos de muy buena calidad. Funk, Latin funk, una cosa así, de ese estilo más o menos. Bueno, me llama mucho la atención, Claudio, tu dominio interpretativo, digamos, en lo que es específicamente el piano. Creo que hay pocos músicos que... chilenos, por lo menos, que estén acá, que dominen también el lenguaje del jazz y que de alguna manera se manejen también en conceptos armónicos bastante depurados. Te lo menciono por el hecho de que de repente siento, predilección por ciertos músicos, no sé si me equivoco, voy a aventurar aquí, de repente en tu manera de tocar, e incluso en ciertas armonías, estoy pensando en el Like a Tango, que fue un tema que me gustó mucho a mí en particular, con mucho feeling, muy muy lírico, ¿eh? Me recuerdan ciertas ondas armónicas de Lyle Mays, de repente. ¿Tú tienes alguna predilección en particular en términos de tecladistas, por ejemplo, o pianistas? Ninguno realmente. Yo creo que todos el comentario que acabas de decir tú está acertado. Es uno de los estilos que me gusta. Pero hay una influencia, obviamente, de mucha gente, George Sampler, que sea David Grunsen, hasta organistas como Jimmy Smith, de una banda más antigua, todo tiene aportado alguna cosa con otra. Me alegra escuchar que entiendas que hay un lenguaje, porque lo que comentábamos hace poco es lo que yo andaba buscando siempre, no una propuesta social ni una propuesta musical, sino que una forma de tocar, un estilo. Más que nada una forma de tocar, ¿qué de componer, digamos? No, a mí me gusta la composición y me gusta mucho interpretar mis temas. Pero el tema es una cosa y interpretarlo es otra. Entonces yo estoy trabajando inclusive en un par de temas que no son míos, pero le voy a dar ese toque. Yo creo que lo más grandioso es poder tener eso, que alguien logre identificar, aunque sean los pollitos, dicen que los toques es el que está tocando. Fíjate que a mí me pasó con el trabajo de Mario. Yo creo que sin haber leído los créditos yo habría identificado que las bases de Que me quiten las sombras eran tuyas o de otros temas, como te digo. Eso se notó, o sea, fue bien claro y es rico que eso ocurra. Lamentablemente, como es costumbre en el musiclaje, se nos está acabando el tiempo. Pero antes de irnos tenemos una exclusiva que mostrar. Se trata de un trabajo que tú estás desarrollando con el Tilo González y Ernesto Holman. Tilo, cuéntanos un poquito. Ernesto Holman en el bajo, sí. Es un trabajo, este es un tema que está en 6/8, que es una especie de vals, ¿no? Swing vals, que se llama. Y netamente acústico. Batería con plumilla, bajo y piano. Lo traje como una exclusividad, es un borrador, no es el producto final, está grabado en un estudio semi profesional todavía, por lo tanto no está preparado para difundirlo, pero es para que tengan una idea, y los auditores también, del material que estamos trabajando, que va a ser mi segundo LP. Ajá, ¿hay algún sello en vistas o sería...? Sí, hay varias posibilidades, pero en este momento mi prioridad es que suene como yo quiero que suene. Los sellos es una cosa que es la consecuencia de algo que está bien hecho. Rica filosofía. Bueno, te agradecemos, Claudio, tu presencia acá. Ha sido súper rico, una grata sorpresa en realidad. Yo gracias conocí a usted. El trabajo hace tiempo, así que... Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí ha sido un placer estar en este programa. Gracias, Cristian, también por haber llegado. Es un millón de gracias por haberme invitado. No, realmente muchas gracias por haber venido, Claudio. Y esperamos que cuando saques tu nuevo trabajo, que sin duda va a ser todavía más interesante que el primero, siendo el primero muy interesante, lo digo muy sinceramente. Sí, así lo esperamos. Lo podamos mostrar acá. Por supuesto. Las puertas están abiertas. No le quepan a la norte. Nos despedimos, amigos, entonces, con este tema, Claudio, que se llama ¿cómo? Fíjate que eso es lo más curioso. No tiene nombre todavía. No tiene nombre. Tema sin nombre. Está bautizado hasta este momento como un Swing Waltz. Thank you.